los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabilleras y cabilleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes en la gerencia general de la emisora, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira Díaz. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa está, como siempre, Wilix Arcaya, y asistida por Génesis Ochoa. En los controles está el dinámico César González. Y en la conducción hoy está Daniel Lara, solo, pero jamás rendido. Hoy a Neomar Hernández la gripe le ha jugado una mala pasada y ha impedido su presencia en la emisora. Le han ordenado estricto reposo. Yo de verdad lo lamento muchísimo porque yo había quedado la semana pasada con Neomar en que él iba a hablar los miércoles. Y entonces hoy yo lo iba a dejar hablar y yo no iba a hablar hoy. Y entonces hoy hablaba él. Pero entonces viene y se enferma. Y entonces, ¿cómo hago? Tengo que hablar yo, porque si Neomar no vino. Pero entonces, reflexionando sobre el asunto, yo pensé, no es justo que entonces yo esté hablando solo, aprovechándome de la ausencia de Neomar. Entonces lo que decidimos fue, de forma salomónica, vamos a hacer una cosa, vamos a abrir los micrófonos hoy para que sea la gente la que hable. Y entonces, en vez de estar yo impidiendo que Neomar hable, van a ser ustedes los que van a impedir que yo me encadene. Entonces, 482-9750 es el teléfono de la emisora para que ustedes llamen desde ya, 482-9750, para participar y expresar todo lo que quieran expresar a través de las vías telefónicas. Tenemos problemas con el internet porque, por supuesto, nosotros aquí, el gobierno, de todas las maneras posibles, impide que nosotros nos comuniquemos con ustedes, y por tal razón se nos hace difícil revisar los mensajes del sistema Dilo. Pero yo, a través de el Twitter mío personal y del programa, el Twitter @delaraf es el mío, y @yasinosva, estaré recibiendo sus mensajes. También a través de la mensajería del Facebook. En nuestra página de Facebook tenemos de la misma manera cómo comunicarnos con ustedes. No sé, ya tenemos llamadas, pero pásame un papelito para anotar a la gente. Entonces después se me van los nombres, porque aquí es una cosa terrible cuando uno llega a esta edad, ¿oíste, César? Esto uno tiene que hacer malabares cuando uno está solo aquí en el estudio. Porque no se vayan a creer ustedes, esto es un equipo. Entonces ustedes dirán, bueno, pero Daniel, cuando está Neomar no lo deja hablar. Sí, pero entonces si Neomar no viene, entonces no tengo con quién pelear. Entonces esta cosa es aburrida. Y entonces por esa razón vamos a darle cabida a las llamadas telefónicas. ¿A quién tenemos en línea? Buenas tardes. Aló, buenas tardes, ¿con quién hablo? Se nos cayó la llamada, dale paso a la otra. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Cecilia de Cabrera, ¿cómo está usted? Cecilia, muy buenas tardes. Buenas tardes, yo sé que quería pelear con alguien, bueno, va a pelear conmigo esta tarde. Adelante, Espero que no. Es que estoy llamando para, por primera vez, a cualquier programa de esa fabulosa radio. Ajá. Pero es que estoy indignadísima, porque hay una marcha de mujeres que se está convocando para el día sábado, de mujeres. No de María Corina, o de fulano, o de Susana, sino de mujeres afectadas por esta situación. Y ni un solo programa ha apoyado a esa marcha, que tiene un fin, supuestamente, pues, como lo tenemos todos, estamos interesados en salir de esto. Entonces, esa es mi protesta. Ah, esa es su protesta. Bueno, señora Cecilia Cabrera, yo tengo la misma preocupación que usted con respecto a la actividad que ha sido convocada. Las mujeres se van para la autopista y esa protesta es el día sábado. Porque aquí hubo muchísima gente que se puso a decir el 1 de septiembre, pero ¿cómo es posible que salieron a la calle y no se fueron para la autopista? Bueno, hoy María Corina está convocando para que se vayan para la autopista, pues las mujeres para la autopista, entre otras, María Corina Machado haciendo la convocatoria junto a Lilian Tintori, Patricia de Ceballos, Nitu Pérez Osuna, y hay todo un llamado allí. Entonces, este viernes, nosotros los viernes, el programa es el viernes de los oyentes. Pero tomando en cuenta que esa convocatoria es para el día sábado, nosotros le hemos pedido a las organizadoras de esta actividad, las mujeres para la autopista, resteadas, le hemos pedido que si podían hacernos el favor de estar con nosotros y por supuesto con ustedes este viernes. Estamos haciendo nuestros mayores esfuerzos a ver si un grupo de las convocantes de esa actividad puede estar con nosotros este viernes para hablar de esa convocatoria para la autopista el día sábado. Entonces, señora Cecilia Cabrera, espero que este viernes puedan estar las convocantes acá y que usted pueda escucharlas y conversar con ellas. Pero hay más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Maximina Rivera. Señora Maximina, buenas tardes, adelante. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, yo les digo adiós, que me sane el compañero suyo pronto, para que vuelva y vaya, para que lo deje hablar un poquito. Está bien. Óigame, tres cositas. Hay uno del PSUV que yo ni sé cómo se llama el nombre, que lo vi por la televisión ayer y después se denegaron como unos gatos. Uh-huh. Que no, porque él dijo que lo que revocaban al colombiano, uh-huh, no le iban a vender la bolsita o a dar, porque ellos dicen dado, pero eso es vendido, porque uh-huh, eso no es dado, eso es vendido. Claro. No es verdad que vendía, porque eso no era, porque ellos no la dan tampoco. Es correcto. Y que no le iban a dar ni casa, ni le iban a vender la comida, ni nada de esas cuestiones, se la iban a dar. Uh-huh. Ahora yo me pregunto, ellos no dicen que son socialistas. Uh-huh. Ellos no dicen que los socialistas no son así, que tienen que repartir todo. Eso es mentira. Eso es uh-huh, mentira. Bueno, y otra cosa, me encontré con una amiga ayer, antes de ayer, ahí en el consulado de los colombianos, uh-huh, que de donde es Maduro, uh-huh, y ¿sabe cuánto le están cobrando por sacar una cédula? ¿Cuánto? 25 mil bolívares. ¡Caramba! Así mismo, yo le dije, pero ¿y cómo va a ser? Si este presidente es paisano suyo. ¿Verdad? Y la amiga mía lo quiso porque se echó a reír. ¿Cómo lo ves? Bueno, pero es que el tipo ni con sus paisanos, ¿vale? ¡Ah, qué cosa tan terrible! Nicolás, ¿qué más nos vas a quitar, Nicolás? Y tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Neomar. No, Daniel. Neomar está enfermo. Ah, Daniel. ¿Cómo está, Daniel? ¿Cómo te va? José Hernández, aquí del Estado Vargas. Adelante, José. Mira, hermano, te llamo por lo siguiente. ¿Sabes que el gobierno ha montado varios mercaditos, uh-huh, vendiendo comida colombiana y cuestión? No, uh-huh, sé si has escuchado esto. No he escuchado, pero cuéntame. Bueno, en la Florida, yo fui el día sábado a comprar ahí, ¿no? Entonces, fíjate, tú estás sinvergüenzura. Tanto que el gobierno le tira a las empresas Polar y ellos en ese mercadito te venden medio kilo de harina, que primera vez que yo veo esa presentación, ¿no? En 990 bolívares, medio kilo. Uh-huh. Harina pan. O sea, medio kilo de harina pan. Medio kilo, 990 bolívares, harina pan. Uh-huh. Y ellos aquí a la empresa de aquí de Venezuela la quieren vender en 190 el kilo. Uh-huh. Entonces yo digo, coño, conchale, tanto que este presidente le tira a Lorenzo Mendoza, uh-huh, y va y le compra a la harina pan de Colombia. Entonces eso es un doble discurso. No, es un doble discurso, porque él ama su patria. Él ama su patria, José, y su patria. Y como él ama su patria, él le compra a los que producen en Colombia. No, es una sinvergüenza. El aceite 2190. Imagínate todo tú. Colombiano, ¿eh? Todos productos colombianos. ¿Dónde fue eso? Repíteme, ¿dónde fue eso? Dime exactamente eso dónde fue. En la Florida, ¿sabe dónde está la estación de servicio en la Florida? ¿Cómo no? Bueno, ahí subiendo, ellos agarraron un galpón y ahí venden, compran lo que tú quieras. Venden harina pan, venden azúcar, pasta, de todo. Imagínate tú. Bueno. Y la cantidad que quieras, pero los precios exorbitantes. O sea, 2190. Lo más barato es la harina, es 990. Bueno. Muchas gracias. José Hernández, por darnos esta información. Bueno, en efecto, esta sinvergüenzura de esta gente de querer venderle a la gente comida importada, pero haciendo negocio con el hambre. Es decir, con dólar otorgado a través de Cadivi, dólar que se los venden a 10 bolívares, le permiten importar comida. Entonces ven acá, si a ti te dan un dólar a 10 bolívares, y tú compras una harina pan a $3, estamos hablando que fueron 30 bolívares. ¿O no? Porque si cada dólar te lo vendieron a 10 bolívares y tú gastaste $3, el compró un paquete de harina pan, fueron 30 bolívares. Entonces, los tipos, en vez de venir a Venezuela con el paquete de harina pan que compraron a 30 bolívares y vendérselo a la gente a 30 bolívares, no. Ellos te lo venden como si el dólar lo hubiese comprado a 1,000. Entonces, en vez de venderte el paquete de harina pan en 30 bolívares, te lo venden en 3,000. Oye, qué golilla, ¿no? Qué negocio tan bueno. Qué buenos son en matemáticas estos socialistas. ¿Qué socialistas son para vender? Chico, yo estoy sorprendido y horrorizado. Porque pero si eso lo hiciera, algún capitalista, no te quiero ni contar en el calabozo en que lo meten. No digo yo en la tumba, no, en la fosa lo meten. Pero tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes, Gabriel de la Universidad. Adelante, Gabriel. Yo quisiera hacerte una reflexión. Yo no sé qué es lo que le pasa a la MUD. La MUD está como aquel famoso libro de Lewis Carroll, Alice en el País de las Maravillas. Porque sale la señora Tibisay Lucena y dice que va a posponer las elecciones de gobernadores y alcaldes. Y aquí la MUD dice amén, porque no dicen ni pío. Entonces nos siguen guabineando. Otra cosita que quiero hacer énfasis. Sale ayer una señorita cantante de los años 90, la famosa Kiara, y dice que ella no va a asistir a la concentración de las mujeres porque no está aprobada por la MUD. Pero ya va. ¿Quién es la MUD para aprobar una concentración del pueblo? O sea, realmente yo no entiendo esto. Gracias, hasta luego. Bueno, yo no sé si mi querida y estimada amiga Kiara en efecto dijo eso. Bueno, de repente invitamos a Kiara para que venga el viernes. Kiara normalmente me invita a mí los viernes a su programa El Descaro por la emisora mágica. Y tengo normalmente, cuando ella está los viernes, una sección con ella los viernes. No sé si ella dijo eso o no. Pero en todo caso, mi planteamiento es el siguiente. Yo no tengo que pedirle a nadie permiso para hacer una protesta. Si no tengo que pedirle permiso al gobierno, mucho menos tengo que pedirle permiso a la MUD. Por lo tanto, a mí no me preocupa si la MUD considera que la protesta es A o es B. Ahora, si les digo una cosa, se ve feo, desde mi punto de vista, que un liderazgo político fundamentalmente masculino salga a descalificar una actividad de protesta encabezada por mujeres. Y no voy a caer en la ridiculez aquí de un falso feminismo, ni de estar defendiendo lo indefendible, ni de estar, ay no, como son mujeres hay que dejarlas. No, a eso es a lo que yo me refiero. A lo que yo me refiero es que en el caso de María Corina Machado, y en el caso particularmente de María Corina Machado y de otras mujeres de la mesa de la oposición venezolana, se han ganado su liderazgo a pulso. María Corina Machado no es dirigente política por ser la esposa de alguien, ni por ser la hija de alguien. Al igual que Delsa Solórzano, por ejemplo, al igual que Liliana Hernández. Y hay algunas que, siendo la esposa de alguien o la hija de alguien, se han logrado labrar su propia imagen política. En tal sentido que a mí me parece una tontería ponernos a discutir, no, que si está aprobada o no está aprobada por la MUD. Pero ¿quién es la MUD para aprobarme a mí una protesta? ¿Y quién es el gobierno para mí aprobarme una protesta? El que quiera protestar, que proteste, porque eso está en la Constitución. Tengo un servicio público para la señora Sabina Pérez. Está necesitando con urgencia Vasoplan. Vasoplan. Quien pueda colaborar o sepa dónde conseguirlo, por favor comunicarse a los teléfonos 0412-911-0672 y al 0426-299-7546. No sé si tenemos más llamadas o vamos al corte. Una llamada más antes de ir al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hello. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Buenas tardes. Señora Victoria Fuentes. Hola, Victoria. Buenas tardes. Un saludo para Niomar, pero estoy feliz que estés tú. Gracias. Me encantas porque cuando tú hablas me parece que fuera yo la que estuviera hablando. Bueno. Mira, el negocio que estaba hablando el señor ahorita, porque mira, ese negocio se lo quitó el gobierno a los bachaqueros. Ajá. Ya eso es, porque eso lo está trayendo el gobierno y ya me han dicho en varios puntos donde están vendiendo igual y por bulto. Uh-huh. Sí, ahora otra cosa. Esa constitución que nosotros tenemos ahorita fue aprobada por el muerto, ¿verdad? Y por la gente que votó en referendo. Y por la gente que votaron, ¿verdad? Entonces, este señor, este colombiano, ¿a quién está violando cuando él está violando esta constitución? Pues a su papá. ¿Por está violando a su papá Chávez, porque bueno, él no debía de violar esa constitución, bueno, como lo está haciendo. Bueno. Y otra cosa, esos magistrados que ellos tienen, uno solo parece que es el que tiene los méritos para ser magistrado, pero ese uno solo es el más vil de todos, porque como si él tuviera dignidad ya hubiese renunciado, de saber que está rodeado de una cuerda de bichos que ninguno tiene el calificativo para ser magistrado. y están hundiendo a este país como lo están haciendo. Ese señor debía de renunciar para que diera un ejemplo en este país. Él es el más vil y el más deshonesto de todos los magistrados que están ahí. Gracias. Bueno, Victoria Fuentes lo tenía más sencillo, ¿vale? Cuyo puro billete grande. Pero bueno, creo que nos corresponde hacer el corte comercial, pero sigan llamando 482-9750. Hoy el programa lo hacen ustedes. Me voy a callar un rato para que hable la gente. 482-9750. Vamos al corte, ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, continuamos con su programa favorito de esta hora. Tengo algunos mensajes a través de Twitter. Nos dice Enrique Rossi, ¿qué les parece? Vilma Mora pide aumento de la gasolina de 91 octanos a 20 bolívares y la de 95 a 40 cuando el río suena. Ricardo González nos dice, también a través de Twitter, cabilla con la dictadura y con los cómodos que no quieren perder estatus y confort. Nos dice Irube López, otro guiso que se lo dieron a Vilma Mora, refiriéndose a la importación de alimentos desde Colombia. De la misma manera, nos dice Irube, lo feo es que cada quien por su lado, y así no vamos a ningún lado. Nos dice por acá Ira, Daniel, me encanta cuando dejas hablar al pueblo, y que se recupere en Neomar, esperamos que se recupere también aquí en nuestro amigo Alejandro Cárdenas, no, Alejandro Avendaño Cárdenas, desde Táchira nos dice que esa presentación de la harina pan de medio kilo es la que venden en Cúcuta y que me dice que en el complejo ferial de Pueblo Nuevo, en Táchira, Vilma Mora montó su supermercado. Ahí hay de todo, pero no dan ni siquiera recibo de nada y que son unos genios, me dice el amigo Alejandro Avendaño. No, bueno, ese negocito, porque mira, a Vilma Mora no tiene tamaño, ¿viste? Para los negocios que monta. Oye, qué hombrecito, ¿no? Nos dice por acá una amiga, el amigo Carlos Ibarra, que el medicamento Vasoplan que pidieron aquí en el servicio público para la señora Sabina Pérez, dice que en la farmacia Farmahorro de Naiguatá, y nos deja aquí el teléfono de la farmacia, tienen el medicamento. Entonces le haremos llegar esto a las personas que nos hicieron llegar la solicitud de servicio público. Pero tenemos más llamadas telefónicas, vamos a escuchar al pueblo. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Carmela de Turumo. Adelante, Carmela de Turumo. Bueno, mira, primero quiero decirte, oye, pero el compañero tuyo sí le da gripe, ¿vale? Porque siempre está como que enfermo, tiene que tomar como vitamina, no sé. ¿Verdad, chica? Otra cosa. En Los Ruices hay un negocio de unos chinos y hace como 15 días unos militares en una camioneta le llevaron todos los productos de Brasil y el chino los está vendiendo en 3.500 bolívares. ¿Qué relación tienen los militares con esto? Oye, pregúntame. No sé. Claro. Entonces, que los militares vas a saber. También están metidos en este negocio redondo que están haciendo con la comida. Buenas tardes. Estimada amiga Carmela de Turumo, te recuerdo lo siguiente. ¿Tú no te acuerdas que Nicolás Maduro le dio potestades plenipotenciarias a Padrino López para el tema de la alimentación? Bueno, ahí lo tiene. ¿Qué están haciendo los tipos? Es que, mira, el cálculo es una cosa, yo lo decía hoy en el programa de Tayyip Peñalver, en el que estuve invitado, en Buen Provecho. Un kilo de harina pan comprado a 10 bolívares por dólar y vendido a 1000 bolívares por dólar rinde más en beneficio que un kilo de cocaína. Pero es que lo que hay que revisar los números. Y usted dirá, ¿y cómo sabes tú cuánto se gana con un kilo de cocaína? Porque yo me he leído las actas del juicio de los narcosobrinos. Ahí está echado el cuento. Ahí ellos dicen cuánto iban a gastar y cuánto iban a ganar. Que se iban a ganar 20 millones de dólares en no sé cuánto tiempo, porque iban a lanzar tanto para acá y tanto para allá. Entonces yo saqué mis cuentas. Yo dije, pero ven acá, Padrino López lo que está haciendo es negocio con el harina pan para que los militares digan, vamos a dejar este otro negocio de este polvo blanco y vamos a traficar con este, que es legal y que nos sale mejor. Entonces, en eso, sin que la DEA los persiga, ¿verdad, César? La DEA no se mete con el harina pan. ¿verdad? Ah, pero eso lo están haciendo a costillas de quién, a costillas del estómago suyo y a costillas del estómago del pueblo. Es decir, con el hambre del pueblo se están llenando los bolsillos. El estómago del pueblo vacío, los bolsillos los militares llenos. ¿Qué te parece, Kenger Jaramillo? Vamos a escuchar más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Daniel. ¿Con quién tengo el gusto? Noemí de acá de Caracas. Hola, Noemí, adelante. Mira, ¿cómo estás? Muy bien. Mira, a Daniel reposo, porque ese es el universo que le está mandando a que descanse ese cuerpo. A Neomar. Que haga su reposo. Así es. Y en cuanto a ti, Daniel, te felicito. Qué caballero, como al mediodía. Excelente tu intervención en el programa de Taíl y Francisco. Muchas gracias. Y muy bueno es que tú, con esa caballerosidad que mencionaste, la concentración a la que está invitando María Corina. Y como tercer puntico, mira, ojalá que mañana Chugo, en su programa, reivindique a la mesa en cuanto al mismo tema, Daniel. Porque pareciera redundante, ¿no?, que uno siempre, estamos tan polarizados, que de cualquier arista se agarra para la crítica, pero es que es verdad. Nadie, a excepción de ustedes dos, del programa de Taíl y tu intervención, mencionaron la invitación de María Corina. Y las mujeres van a autopista el sábado, vámonos. Bueno. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Noemí. Hoy han llamado mayoritariamente mujeres. Yo espero entonces que se vayan de verdad para la autopista. Además de eso, lo que está diciendo de María Corina Machado en su convocatoria es muy interesante. Está diciendo que la marcha va a culminar con una concentración donde va a haber un mensaje de la Fuerza Armada. Oye, qué bueno que las mujeres le hablen a la Fuerza Armada, porque las primeras víctimas del atropello militar en este país son las mujeres. Porque ese negocio que están haciendo con la comida, ¿quién lo está padeciendo en primer lugar? La mujer que tiene que alimentar a sus hijos. Porque estamos perfectamente claros que en Venezuela son más las madres solteras que los padres solteros. Eso es una realidad. Es que esa figura del padre soltero en Venezuela ni se nombra. Entonces, sin duda alguna, si alguien tiene que reclamar en este país el atropello militar, son las madres de este país. Las madres, las abuelas. Pero vamos a escuchar más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con la señora Mildred García de la Avenida San Martín. Hola, Mildred. Estoy muy bien. Dios te bendiga, hijo. Amén. Saludos a Neomar y al equipo de trabajo y a la audiencia. Perfecto. La señora gracias. Que intervino y que habló de los chinos. Uh-huh. Yo le pregunto a todos los que compramos en la calle, todos los que tenemos que comer. Ningún abasto chino tiene capta huella. Uh-huh. Ningún abasto chino presenta factura. Uh-huh. Jamás compre en un abasto chino para que usted vea. Ellos están empoderados, ellos uh-huh. mandan. Segundo, el señor Maduro dijo en cadena nacional que Venezuela iba a dejar de ser monoproductor, ¿no? Uh-huh. Que ellos iban a costear parte de los gastos del presupuesto aprobado por ese gran poder popular que sabe bastante de presupuesto, ¿no? Uh-huh. Que iba a ser costeado con impuestos. Uh-huh. Yo le quiero decir a la gente que nosotros estamos de impuestos hasta el cogote, uh-huh. hasta el, bueno, mejor no te digo hasta dónde. ¿No? Hasta ahí. Exactamente, todos sabemos hasta dónde. Uh-huh. La alcaldía Libertador aumentó al triple el relleno sanitario y el aseo urbano uh-huh. en los impuestos. Revisen su factura. Así es. Quien pagaba 300 bolívares está pagando ahorita 900 bolívares. Y no la recogen, que es lo peor. Lo peor de todo. Y que ese dinero, ¿para qué le sirve? Para bonche. Para uh-huh. puro bonche. Así es. Segundo, sigo con el mismo tema de los impuestos. Uh-huh. El impuesto del IVA, la gente cree que, ay, no, nosotros pagamos el 0.12 de IVA. El IVA va aumentando con el precio del producto, del artículo. Claro. Si el artículo se disparó de 100 bolívares a 500 bolívares, igualito el IVA, porque es el 0.12 de 500 bolívares. De 1.300 bolívares. El IVA aumenta. ¿Ese dinero para dónde va? ¿Cómo es invertido? La factura de Hidrocapital, igualmente. Los costos del gas directo y de las bombonas de gas también se han disparado. Estos productos que está importando el Estado a dólar libre, todos, además de ser sumamente costosos, le clavan también el IVA. Uh-huh. Una harina pan que obligan a la Polar a venderla a precio de justo, pérdida. Sí. A precio justo, uh-huh. según el gobierno, uh-huh. en 190 bolívares, la harina pan de Polar, Ellos la importan y la venden en 1.900 bolívares. ¿Cuánto le están ganando a un kilito de harina de maíz? Pues calculen. Hasta luego y gracias. Muchas gracias a Mildred García. Yo estoy completamente al tanto de lo que significa el asunto de la comida. Porque yo sí compro comida. Yo sí tengo que comprar comida, como usted. Y ustedes saben muy bien la rabia que uno pasa cuando tiene su presupuesto mentalmente para comprar comida y se encuentra, caramba, no he comprado ni la mitad de lo que pensaba comprar, ya se me acabaron los reales. Esa es la indignación diaria del venezolano. La pregunta es, ¿nos la vamos a seguir calando? Eso es toda la pregunta que yo quiero hacer. Pero vamos a ir al corte comercial y al regreso venimos con más llamadas telefónicas. Vamos al corte. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, tengo que enviarle un saludo a Verónica, que está en sintonía de este programa. Tengo que enviarle un saludo a una oyente consuetudinaria de este programa que me la consigo todos los días o cada vez que me la consigo me dice, no me ha saludado, me dice que me ha saludado, no me ha saludado. A la profesora Mireya Corro. Mireya Corro de La Guaira, de los Corros. Allá abajo de La Guaira, y entonces me dijo, bueno, yo escucho tu programa y nunca me saluda. Bueno, ahí está, estimada profesora Mireya Corro. Un saludo cordial. También tengo que saludar a la familia del profesor Iván Cedeño. Iván Cedeño, que también escucha este programa. Dice que él no se pela la rocola, porque ese es el programa de él. Y en su familia también todo el mundo escucha este programa. Entonces, un saludo a la familia Iván Cedeño allá en La Guaira también. Saludos a Damaris Acosta, que nos dice que está pegada al programa. Y a Ingrid Irisa, que nos dice que la recuperación de Venezuela empieza con un cambio total de modelo. No se puede generar falsas expectativas con el revocatorio en 2017. Nos dice Enrique Rossi, ¿qué les parece? Ah, bueno, esto ya lo leímos, sobre el aumento de la gasolina que está planteando este señor Rossi, este señor Vilma Mora. Bueno, Vilma Mora quiere más real, ¿vale? Nos dice Jorge Luis, buen día. Ahorita sale la Fosforito a convocar ella una concentración de mujeres. Bueno, que vaya quien la siga. Ella debe convocar una concentración de pranes. Iri, porque ese es el pueblo de ella. Mario de España nos dice, hoy estás como un rey con el trono para ti solo. ¿Qué te parece el chico que lo soltaron ayer y lo deportaron del país? Mire, yo estoy verdaderamente horrorizado con ese caso. Tenemos más llamadas telefónicas, pero yo quería no quería dejar de mencionar eso. Ayer uno de estos muchachos, Pancho y Gabo, a los dos, que los agarraron presos por el delito de tener consigo el dinero correspondiente a la movilización para la recolección del 1% de la firma. Ellos lo tenían presos todo este tiempo. Entonces los soltaron a condición de que se fueran del país. O sea, es decir, te dice, bueno, te dejo libre, pero te vas de este país. O sea, tú no eres venezolano, te vas. Eso se llama destierro y eso está prohibido. Y dentro de el avance en el respeto en las normativas internacionales de derechos humanos que se ha hecho en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, se ha prohibido las penas de destierro de todas las legislaciones. Usted tiene derecho al libre tránsito, tiene derecho a tener una patria, tiene derecho a regresar a su país cuando le dé la gana. A ti nadie te puede condenar a no vivir en tu país. Nadie te puede decir, te dejo libre, pero te vas de Venezuela. Y usted dirá, bueno, pero son dos casos, es que ellos de repente es que tienen otra nacionalidad, etcétera. No podemos permitir eso. No podemos permitir eso, ni que sea un solo caso. Así como no se debe callar lo que hizo Juan Manuel Santos cuando deportó a Venezuela, a Lorenzo Ale y a Gabriel Valle. Le caiga a usted bien o no, le caigan bien o no Lorenzo Ale y Gabriel Valle. Cuando Juan Manuel Santos los deportó a Venezuela, violó normativas internacionales. Y esos muchachos están sometidos a tratos crueles y degradantes en Venezuela, violando las normativas internacionales. Y eso hace que el Estado colombiano haya cometido un delito gravísimo. Y los delitos de lesa humanidad no prescriben. Y entonces, si nosotros callamos hoy ante la deportación de Pancho y Gabo, que les dijeron, te quedas libre, pero te vas de Venezuela, no le extrañe a usted que mañana a más de uno le digan lo mismo, porque en Cuba y Sofía es lo mismo. Cuando la gente está obstinada y se quiere decir, bueno, ¿cómo no? ¿Usted quiere ser opositora al régimen de Fidel Castro? Queda libre para irse de Cuba. Aquí no lo queremos. ¡Ra! Y para la balsa. ¿Eso es lo que queremos para Venezuela? Ah, no sé. Pero tenemos llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Gisela. Adelante, Gisela. Hola, hola. Mira, yo te escuché hoy que yo te admiro muchísimo, y también a Neomar, por supuesto. Para mí es lo mejor que hay en RCR. Bueno, todo es excelente en RCR. Gracias. Pero mira, yo te escuché hoy hablando en el programa de, ¿cómo se llama esta señora? Taís Peñalver, Taís Peñalver. Sí, Taís y el señor Olivares. Sí. Y yo no estoy de acuerdo con lo que tú dijiste sobre qué está haciendo la Asamblea, qué hizo la Asamblea. Pero por favor, la Asamblea cada vez que mueve un dedo, viene el Tribunal Supremo de Justicia, el corrupto criminal Tribunal Supremo de Justicia, y le anula todo lo que la pobre Asamblea está haciendo. Ya ni siquiera tienen energía, no tiene luz, le quieren cortar los salarios a los empleados, y me imagino que también a los parlamentarios. O sea, que si yo también tuviera una Asamblea, ¿qué carrizo voy a hacer yo? Yo imagino que el señor Ramos Ayub, que yo lo admiro, pues soy adeca hasta los huesos de toda mi vida, yo tengo 67 años, yo imagino que el pobre hombre también quiere hacer, pero ¿cómo va a ser? Si cada vez que saca algo, Daniel, todos se lo anulan, el Tribunal Supremo, no, todo es a favor del señor Maduro. Otra cosita que también he dicho decir, lo que está haciendo esta gente es igual que lo que hizo Fidel. Fidel a todo el mundo lo metió a preso. Ah, entonces ¿tú te gusta? Lárgate del país. Eso fue lo que hizo Fidel. Mira, tiene 50 y pico de años mandando. Quiere decir que aquí, para que haya un cambio, la mentalidad de la gente tiene que cambiar, Daniel. La gente no puede seguir así, la gente no puede seguir complaciendo con las colas, pidiendo medicamentos a través de la radio, porque eso es darle un espaldarazo, un apoyo al gobierno. No, no importa. Yo a través de la radio voy a conseguir los medicamentos. No me importa, usted tiene que conseguir los medicamentos, señora, en una farmacia. Y usted tiene que conseguir lo que usted le dé la gana, desde una bolsa de leche hasta 20, como usted hacía toda su vida. Y otra cosa, es que son muchas cosas, señor Santos, lo que hizo con ese pobre, esos pobres muchachos, le dieron un premio Nobel de la Paz. Usted puede imaginar eso, un premio Nobel de la Paz a Santos. Primero destruyó los documentos de Maduro, porque él nació en Colombia. ¿Qué hizo él? Porque yo ni tú podemos ir, ¿verdad? Allá, a un tribunal, a destruir una partida de nacimiento. Se nota que allí, entonces también Maduro lo compró como compró a esta gente de Aruba, que entonces mandaron aquí al pollo este, al pollo Carvajal, lo compró, imagínate tú. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Y otra cosita para cerrar. A ver, rapidito. A Serrano Mancilla, el economista español, que vive como un jeque allá en España, con todos sus derechos resguardados, tragando como unos sibaritas, entonces viene acá a decir que aquí no hace falta salario, para educación, salud y vivienda. ¿Okay? Y él dijo perfectamente, porque él es asesor del gobierno de Maduro, defendió las bolsas de los CLAP. Dice que esto evita evita la concentración en los mercados. Muy bien, muy bien. Gisela, he entendido la mayor parte de tu intervención, pero tenemos muchas llamadas y queremos darle cabida a la mayor cantidad de oyentes posible. Por favor, les pido que traten de ser breves todos los que nos llamen. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Daniel. Beatriz. Hola, Beatriz. De Baruta. Adelante. Primero que todo, me encanta el programa. Es muy difícil llamarlo. Sí. Me encanta su acidez, su sinceridad. Y sigan así. Parece que uno estuviera oyendo a unos amigos. Después, quiero decirte que por supuesto que iré a la autopista. Muy bien. La última vez que yo dormí en la autopista fue con Escarrá en el retorno. Fue terrible. Y ahora, por supuesto, que iremos todas allá a la autopista. Okay. Y otra cosa, es muy bien lo que dijiste de Francisco Márquez. Y les invito a leer la carta que él hizo al despedirse, carta dedicada a Venezuela, muy hermosa, porque se ve que a pesar de todo lo que él pasó, tiene una fuerza espiritual muy hermosa. Hasta luego y gracias. Gracias a ti, Beatriz. Hoy conversaba sobre esto con Marisela Castillo, porque yo le hice un reclamo a través del Twitter cuando a la diputada Bolívar, ¿cómo es que se llama la diputada Bolívar? Manuela Bolívar. Porque ella decía, terminó la agonía, lo han liberado y le permiten salir del país. Y yo le decía a Manuela Bolívar, no ha terminado ninguna agonía. No ha terminado ninguna agonía, te siguen humillando. Te expulsaron de tu país. ¿Cómo es posible que un tipo que no puede demostrar si nació o no nació en Venezuela pueda expulsar a una persona que sí nació en Venezuela? Chicos, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo es eso que tú te calas, que a ti te voten de tu país y que te vote un tipo entregado a los cubanos? O sea, un tipo que no defiende los intereses nacionales me va a decir a mí si yo puedo o no puedo ser venezolano. ¿Qué es eso? Eso yo no lo puedo tolerar. Y eso hay que rechazarlo desde todo punto de vista. Y a Pancho y a Gabo, yo lo único que les puedo decir es donde quiera que estén, busquen la manera de volver atrás a Venezuela. Porque ustedes son venezolanos. Y Nicolás Maduro no puede decir tanto como ustedes, porque ustedes tienen partido de nacimiento, por el amor de Cristo. Estas son las cosas que yo no entiendo. Estoy molesto, Neomar. ¿Dónde estás, Neomar? Por eso es que Neomar tiene que estar aquí en estos momentos. Para yo tener con quién desahogarme. Tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Sí, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? César González. Adelante, César. Ah, bueno, te estoy llamando de Caracas. Un saludo. De verdad, el programa bastante interesante, con bastante contenido. Y pues te quería hacer una pregunta. ¿Cuál es la recomendación que le dan a los trabajadores de empresas públicas o empresas nacionalizadas, considerando que la recolección de firmas se va a dar en 3 días y en horarios de oficina, y a muchos no le van a dar permiso ni tienen condicionamiento para salir durante la jornada de trabajo? Y lo otro es que, bueno, que muchísimas gracias por decir todas esas verdades y por tener todo ese valor y toda esa fuerza de decir las cosas. Bueno, saludos. Gracias, César. Yo lo único que tengo que decirle a cualquier ciudadano es que si usted siente que tiene un deber con la recolección de firmas y usted quiere firmar, a usted no hay patrono que lo detenga. Y si usted no quiere firmar, a usted no hay patrono que lo mande. Entonces, a mí eso es un acto personal. Ya no puede haber excusa. Mire, y se lo dice una persona que fue víctima de la lista Tacón y de la lista Maisanta. A mí me sacaron de la administración pública, o sea, en el sitio público donde yo trabajaba, recién graduado de la universidad, en el año 2004, lo primero que me restregaron, después de que yo entré, porque yo entré en un periodo entre la lista Tacón y la lista Maisanta, y yo no aparecí en la lista Tacón, que tenía sus falencias, pero sí aparecí en la lista Maisanta, y ya yo había entrado. Y bueno, y la persecución que yo viví allí, que cada vez que salió el tema, no, porque te firmó, hasta que viene y lo votan a uno. O sea, que si uno sabe lo que son estas consecuencias, uno las conoce. Pero eso son decisiones personales. O sea, yo no puedo decirle a usted lo que usted va a hacer, ni usted me puede decir a mí lo que tengo que hacer. Pero eso sí, el día de mañana yo sí podré decir, discúlpame, ¿dónde estabas tú cuando había que firmar? ¿Dónde estabas tú cuando había que votar? Yo estaba aquí, ¿y tú? Eso es todo. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Habla Ramón Hugueto. Adelante, Ramón. Mira, una cosita, ustedes están hablando de la nacionalidad del presidente. Aceptamos que el presidente es colombiano, ¿ok? ¿Y qué vamos a hacer con la constitución? Que él fue un constituyente. ¿Qué vamos a hacer con su periodo de ministro de Relaciones Exteriores, con todos los documentos que firmó como vicepresidente? Políticamente, ¿cómo queda todo eso que está alrededor de lo que hizo en los cargos anteriores que ejerció el presidente? Porque fue presidente de la Asamblea, creo que por 2 periodos, estuvo como ministro de Relaciones Exteriores, fue vicepresidente, y esos son cargos que, según la Constitución, tiene que ser venezolano por nacimiento y requiere de acuerdos, y se comprometió el país en más de uno de esos convenios más. Lo más triste, pues tenemos la constitución firmada por él. Uh-huh. Así es. Parece poco. Fue canciller. Imagínate tú. ¿Tenemos más llamadas telefónicas? ¿Tenemos que ir al corte comercial? ¿Una llamada más antes de irnos al corte? ¿Cómo es la cosa? Díganme, no me enreden. Vamos al corte y al regreso más llamadas. Sigan llamando. 482-9750. Ya venimos con más participación. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Recta final de este programa y tengo muchísimos mensajes de ustedes a través de las distintas vías. Jaime Crespo nos hace llegar sus saludos desde la península de Paraguaná. Y Luis Gudiño nos envía también su saludo y reporte de sintonía, al igual que Carlos López González, quien nos saluda desde Montevideo. Nos dice, también le mandamos saludos a Rafael Delgado Leal, Félix Hernández, Margie López, Erika Escalona, Jesús Conde. Luis Gudiño nos dice, las mujeres parecieran tener más iniciativa que los dirigentes de la MUT. Jesús Conde nos felicita por el programa. Katy Vieira nos dice que hablemos sobre qué régimen utilizará el CNE para exigirle relegitimación a los partidos de la MUT. para anularlos y así no poder participar en elecciones quedando PSU como partido único como hicieron en Cuba. Bueno, lo que si usted quiere saber cuál es el futuro de Venezuela si esta gente sigue en el poder, revise la historia cubana, que ahí está todo. O sea, es una cuestión que usted lee para atrás y usted se da cuenta de qué es lo que viene. Franklin Angelo y Guillén dice que Vilma Moro está raspando la perola. Bueno, pero ya se está llevando, mira, hasta la perola. Edgar Morales, saludos. Félix Hernández nos dice que quiere que lo felicitemos porque tengo unos 32 años de casado. Bueno, felicitaciones a Félix Hernández. Y felicitaciones a tu esposa por soportarte 32 años también, Félix Hernández, porque eso es importante. Igualmente tengo que enviarle saludos. Ya vamos a pasar más llamadas, pero quería enviarle un saludo a una persona que es muy importante para lo que es la difusión de todos los programas de esta emisora, que es a la hermana de nuestro estimado Avelino. ¿Quién es Avelino? Avelino es parte de ese equipo de iCaracha.com, quien siempre monta estos programas. Un saludo a Janet, hermana de Avelino, que está cumpliendo años hoy. Y bueno, siempre está en sintonía de este programa. Janet, que cumplas muchísimos años más y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo está? María Castillo Montalbán. Adelante, María. Ok. Primero, de verdad que, aparte, felicitar a cada uno de los conductores. Pero yo quiero felicitar, y mi admiración es a los dueños y directores de la emisora, porque sin ellos y sin esa valentía no estuvieran todos ustedes ahí como anclas, dándonos la oportunidad a cada uno de nosotros de oír y de hablar. Voy para la autopista. Ajá. También no voy a decir la palabra porque va a sonar un pito. Mm. Pero lo más importante que quería decir es una denuncia. Mi esposo vota aquí en el sector del Paraíso. Yo lo revisé su cédula y veo que está el Colegio San Agustín. Uh-huh. En el Colegio San Agustín está mi hija. Uh-huh. Y llamé para desde cuándo no iba a haber clases. Y me informaron de que no estaba. Yo le dije que sí estaba porque yo lo acabo de ver en revocalo.com. Uh-huh. Y me dijeron que el CNE había dicho que no. Uh-huh. Ahora bien, llamé dos veces al colegio y me informaron de que no iba a ser centro de votación o de recolección de firmas. Uh-huh. Y le traté de participar a alguien que tiene que ver con esto para que por favor verifique. Puede que en algunos casos, por algún motivo, le hayan dado la información a revocalo.com de un colegio y sin embargo el CNE por algún motivo no lo habilitó y va a haber confusiones para la próxima semana. Por favor, yo sé que escuchan este programa, sí, o si tú lo puedes hacer saber, sí, que verifiquen. Por lo menos lo que pasó con el Colegio San Agustín lo verifiqué yo, tanto en la página como con un personal administrativo del colegio. Muy importante eso, señora María Castillo. Es necesario que las personas que coordinan a las actividades de la Mesa de la Unidad en Caracas estén al tanto de esta denuncia. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Rosalía Pérez. Adelante, señora Rosalía. Mire, realmente es muy interesante el programa. Uh-huh. Y yo me río hasta más no poder. Uh-huh. Cuando usted está bien engoriladito, como diría la dicha, es cuando se pone bueno. Eso es maravilloso. Pero hay un detallito. A ver. La otra vez llamé, me dejaron oyendo el programa por teléfono. Y ajá, después no me pasaron la llamada. Qué terrible. Terrible. Eso es culpa de Génesis, la asistente de producción. Sí, sí, sí. Bueno, yo no sé qué fue, pero yo di el programa por teléfono. Ah, imagínense. Bueno, les mandé una vez un mensaje en el que les recomendaba que buscaran una pieza musical por internet. Uh-huh. De la canción de la baronesa. Uh-huh. Que a usted le podría ser muy útil porque usted tiene mucha habilidad para darle vuelta a las cosas. Bueno, la voy a buscar, es verdad. Yo recuerdo ese mensaje. Vamos a tratar de buscarla para los viernes de Rocola. La última llamada de hoy, rapidito. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Alejandrina Sánchez. Alejandrina, buenas tardes. Mira, yo he querido, siempre oigo tu programa. Ajá. Quería bastante hablar con usted. Para decirte, cuídate, oíste. Siempre. De que usted le diera un batazo. De que le dieron un batazo. Uh-huh. Una vez, ¿no? Sí. Y quería explicarte eso. Yo puedo ser tu abuela. Uh-huh. tienes que tomarte un purgante, ¿oíste? Uh-huh. Para que esa sangre que te quedó por ahí uh-huh. acumulada, la te saque ese golpe que te dieron tan fuerte, ¿oíste? Está bien, lo porque haré. Yo te quiero bastante, amor. Yo muchas gracias, señora Alejandrina. Muy amable. A mí me han dicho eso varias veces, la cuestión de del purgante y los golpes y los coágulos y esa cosa. Voy a tener que consultar a mi médico personal, al doctor José Manuel Olivares, a ver qué piensa él de eso. Doctor José Manuel Olivares es especialista. Aunque José Manuel Olivares, cuando yo estaba enfermo, me ha desahuciado. Yo llamo a José Manuel y digo, mira, que me siento mal. Entonces José Manuel dice, no, eso no tiene cura. Eso no tiene cura, Daniel, yo lo siento. Y la última vez, cuando me dio el batazo, me dijo, no, Daniel, mira, eso es tan grave que yo lo único que te puedo recomendar es la eutanasia. Entonces yo dije, pero José Manuel. Y entonces yo trato de llamarlo poco, pues nada más cuando me siento muy mal. Pero estimadas amigas, estimados amigos, yo les agradezco muchísimo haberme soportado esta tarde y les agradezco muchísimo las llamadas. Y hay algo que no puedo dejar de mencionar. Mire, tuvimos a Cecilia de Cabrera, Maximina Rivera, a Victoria Fuentes, a Carmela de Turumo, a Noemí, a Mildred García, a Gisela, a María Castillo, Rosalía Pérez, a Alejandrina Sánchez. La gran mayoría son mujeres. Muchísimas gracias a todas las mujeres que siempre están pendientes de este programa, porque han sido fundamentalmente el apoyo principal que nosotros hemos tenido en estos 3 años que hemos estado aquí al aire. Bueno, nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos mañana. Mañana es jueves de Voces de la Democracia y esperamos que Neomar esté mañana aquí y que pueda hablar, porque mañana lo dejo hablar, lo prometo. Nos vamos. Buenas tardes. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.